en este caso en directo con el propio Óscar Aranda de la Eurovuelta Basaspi Irratia, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas a todos y a todas. Nada, pues Crónica de Vizcaya, inauguramos esta sección contigo en directo. Es una sección que solíamos tener antes por medio de Alamedi. Y no sé, ¿qué nos traes, Óscar? Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar queríamos hablar de lenguados, de lo que ya le llaman el Basque Lenguado Center. Y es que queremos comenzar esta crónica pues con el lanzamiento que ayer hizo, bueno, lanzamiento a nivel mundial del lenguado Madrid Euskadi que ayer presentó el Lehendakari Pradales. Y los titulares que hoy ofrecen los principales medios de comunicación escritos en Vizcaya no sé si son buena propaganda por aquello de la central nuclear, aunque nunca llegó a la central nuclear de Lemoy, hay que decir la verdad, nunca llegó la el uranio, ¿no? Pero bueno, los titulares ayer pues no daban pie como a que este producto, el lenguado que quieren poner la central nuclear de Lemoy, pues sea un producto atractivo y vendible. El Correo decía así, el primer lenguado, o dice así hoy, el Correo, el primer lenguado Made in Euskadi saldrá de la vieja central nuclear de Lemoy en 2030. Gara, lenguados Made in Euskadi para dar uso a las ruinas de la central nuclear de Lemoy. Berria, mia raina aztegi bat egingo dute Lemoizko zentral nuklearraren eraikuntzan. Ideia un poco más aséptico, por algo es más afín al partido de Pradales, la piscifactoría de Lemoy comercializará sus primeros lenguados en 2031. Bueno, detrás de este anuncio hay una iniciativa público-privada para dar uso a la no construida, bueno, construida sí, pero nunca puesta en marcha la central nuclear de Lemoy, esta iniciativa público-privada que se presentó ayer, y como le gusta hablar al PNV de esto de las iniciativas público-privada, es decir, poner el dinero público, los beneficios seguramente privados, y en la parte privada de este proyecto está la familia Pujol y una empresa valenciana, Atitlán, que cuenta como fundador pues al yerno del dueño de Mercadona, Juan Roig. La inversión será de 170 millones de euros en un proyecto que parece ya definido, aunque anteriormente se hablaba de pues de criar gambas, en otro momento también se habló de la crianza, crear un criadero de mejillones, pero los municipios de la zona tenían ya una idea bastante avanzada, un plan muy diferente de uso para la antigua central nuclear de Lemoiz, que era naturalizarla y recuperar sus orígenes como cala y como, bueno, pues se supone que para disfrute de toda la ciudadanía de con esta cala. Bueno, pues han tenido que pasar casi 50 años para encontrar un uso a esta central nuclear paralizada por el movimiento popular, hay que recordar, y que la inversión de la no puesta en marcha de la central nuclear de Lemoy, pues la hemos ido pagando durante todos estos años en cómodos plazos, céntimo a céntimo, con la factura de la luz de Iberduero antes y ahora y después Iberdrola. Nada, pues comenzamos con este anuncio de este Basque Lenguado Center y bueno, y vamos a otros temas, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues queremos relatar diferentes movilizaciones, algunas movilizaciones que han acontecido en los últimos días en Vizcaya, algunas importantes. Por un lado, el viernes hubo una concentración en la Plaza de la Riaga, convocadas por el movimiento BDS, para protestar por la actuación del israelí Jofes Sechter en el Teatro de Arriaga. Según las convocantes, esta actuación contribuye a normalizar y legitimar desde el ámbito cultural las políticas de la entidad sionista en un contexto de genocidio del pueblo palestino. Y hubo forcejeos a la puerta del Teatro de Arriaga y bueno, y hubo una movilización importante para denunciar esta actuación de una actuación teatral, creo, de israelí Jofes Sechter. Y también denunciando el genocidio en Palestina, pero también de otros territorios atacados por el imperialismo yanqui y en el contexto del 89 aniversario del bombardeo de Guernica, el domingo activistas desplegaron en el estanque que rodea el Guggenheim el cuadro Guernica de Picasso y también reivindicaron que el propio cuadro de Picasso del Guernica pues pueda exponerse en Euskal Herria en algún momento, que con esto sabéis que hay controversias. Por un lado, pues la postura del gobierno vasco de traer el cuadro para exponerlo, que sea temporalmente, en el propio Guggenheim, en la última planta del Guggenheim, que es donde originariamente pues está el espacio para en un futuro poder acoger este cuadro. Por otro lado, la negativa del gobierno español a que no este cuadro no pueda exponerse, porque dicen que bueno, pues está deteriorado y que puede sufrir daños en su traslado. Pero ha aparecido un tercer actor, que es el alcalde de Guernica, Gorroño, que dice que no, que el cuadro tiene que ir a Guernica. Bueno, pues esas tenemos con este cuadro de Picasso del Guernica. Bueno, y siguiendo con Guernica, el domingo este municipio, bombardeado por la Legión Cóndor hace ahora 89 años, realizó un homenaje, pues como lo hacen anualmente, y este año con más significación porque ha sido declarado Guernica como lugar de memoria democrática. Vale, vamos ahora a la margen derecha del Ibaizábal, en concreto al barrio de Chotarra de Romo, donde el sábado más de 1.000 personas se manifestaron contra el proyecto de unir la ría de Bilbao con un túnel denominado la subfluvial de Lamiaco, al considerar los convocantes la plataforma subfluvial AES, que es un proyecto cocida y antisocial. Por de pronto ya hay un instituto, el de Artaza Romo, y se prevé que algunos otros centros educativos que tendrán que trasladar sus instalaciones para el curso que viene, todo el alumnado, profesorado, todo lo demás, para trasladarlo a otro sitio para acometer las obras de esta subfluvial. Es una obra pensada para favorecer el uso del vehículo privado, aunque en un principio, cuando anunciaron el proyecto, para venderlo mejor quizá, pues hablaban de una lanzadera de metro para unir por debajo de la ría la línea 1 y 2 de metro, ¿no? La que está en margen izquierda, margen derecha y margen izquierda. Pero al final, bueno, se olvidaron de esta lanzadera de metro y ahora lo que hay es lo que quiere hacer es una nueva carretera para el vehículo privado. Y una última mención de movilizaciones que ha ocurrido en los últimos días en territorio vizcaíno, la protagonizada el sábado por el colectivo SOS Bilboco Kaleko Artistak, que son artistas callejeros que denuncian por la nueva ordenanza municipal que restringe la música en la calle, acotada con esta, si se pone en marcha esta nueva ordenanza, acotada en las calles principales y en el casco viejo, donde no van a poder actuar estos músicos, estas músicas callejeras, y que impide el uso además de amplificadores. El ayuntamiento de Bilbao pues ha aprovechado una nueva regulación de las terrazas de bares, que también ha tenido sus retractores, como las asociaciones vecinales de Bilbao, para introducir estas restricciones al arte callejero. Hasta el viernes pasado, como denuncian las convocantes, no se han podido reunir con el ayuntamiento para plantearle su oposición a esta nueva normativa, que ya era restrictiva de por sí actualmente, y bueno, ya anuncian nuevas movilizaciones para el 15 de mayo y una manifestación para el 23 de mayo. Vale, más cosas. Esto es todo de telegráfico. Queremos hablar ahora de reivindicaciones laborales, en general sobre las actualizaciones de convenios. Las trabajadoras de la limpieza de edificios municipales de Bilbao, que están en huelga para exigir la renovación del convenio, de su convenio. La adjudicataria de este servicio es la UTE Bio Eraiki Garbi, que también tiene la limpieza de calles. Y como denuncian estas trabajadoras, la brecha salarial entre ambos, limpieza de calles y limpieza de interiores, digamos, es del 80%. Cuando hay gente que dice que cuando niega esto de la brecha salarial de género, pues puede ser un buen ejemplo, pues por ese ejemplo de esta discriminación entre la limpieza, digamos, de exterior y de interior en cuanto a salarios, ¿no? En la movilización que hicieron, por ejemplo, este colectivo formado por 400-500 personas, que son las que limpian los edificios públicos de Bilbao, que son la mayoría mujeres, el día 23 de abril denunciaron la actitud en su recorrido por la manifestación, denunciaron la actitud de medios como El Correo, que pretenden criminalizar este conflicto laborales pues con las informaciones que publican, y así lo denunciaron en esa manifestación que hicieron. Y por otro lado también las trabajadoras de residencias, que vuelven a las reivindicaciones laborales, ya estuvieron hace unos años con unas que consiguieron la renovación del convenio, ahora lo que denuncian es la sobrecarga de trabajo que soportan y las consecuencias que tiene para la salud, ¿no? Las consecuencias que conllevan para la salud. Y por ello apuestan por la ampliación de plantilla y la estabilización del empleo en este sector, y por eso las movilizaciones que está realizando este colectivo de trabajadoras. Y nada, y para acabar, pues acabamos con la agenda, ¿vale? Vamos, ahí, Óscar. Pues en la agenda tenemos una nota. Bueno, esta semana se cumple el 90 aniversario de la proclamación de la calle Gimnasio como calle Facundo Pérez Agua, y el colectivo de memoria histórica de Bilbao la Vieja ha convocado un homenaje el 30 de abril a las 7 en la propia calle Gimnasio, y asimismo el ayuntamiento pues tiene previsto colocar una placa conmemorativa a este líder obrero, fundador del Partido Socialista y posteriormente el Partido Comunista, cuando le echaron del Partido Socialista, creó el Partido Comunista en Bilbao, y que fue un activo concejal en la defensa de la clase trabajadora en su paso por el ayuntamiento. Además de este acto, el 30 de abril, dos días hoy mismo va a haber una charla, pues va a hablar del movimiento obrero a cargo de Juancho Estebarán en Sarean, que es un espacio que está en el barrio San Francisco de Bilbao. Y bueno, y más notas de agenda, pues igual remitimos a lubakiagenda.net, que es una página creada por una página en la que se refleja pues la actividad del movimiento asociativo, sobre todo del Bilbao metropolitano, y de los diferentes espacios alternativos, Gasteches, centros sociales y demás, y que en esta página, lubakiagenda.net, pues ofrece toda la información al respecto. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Mi esker, Óscar, por comentar algo, el tema de la subfluvial, ya, bueno, viene de lejos, recuerdo de crónicas ya, incluso de temporadas anteriores, ¿no? La movilización siempre con este tema. Sí, porque es algo que, por un lado, es un proyecto que bueno, pues que lo único que se hace es para agilizar el tráfico, para fomentar el vehículo privado, y pues la plataforma convocante pues lo ven como ellas mismas señalan como un proyecto ecocida y antisocial, ¿no? Pues mi esker, Óscar, por esta primera crónica, la primera que hacemos en directo para Pasea Leku, y seguiremos contando con tu voz en próximas ediciones, mi esker. Venga, hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur.